Qué lindo, qué lindo que va a ser. Carlos Heller, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Acompaña este, qué lindo que va a ser. Qué lindo que va a ser. Supongo que sí. Bueno, por lo menos se ha trabajado mucho para eso, ¿no? Sí, sí. Y todo parece indicar que ese trabajo no es en vano. Así es. O sea que yo estaba esta mañana pensando de qué hablar, donde trataba por todos los medios de ser cuidadoso con la vida. Y me puse a mirar papeles, o sea que me gusta mucho mirar siempre papeles, y tres, cuatro cosas, ¿no?, que me parece que podrían servir para que hoy salvemos. Una nota del diario Clarín del lunes 21 de octubre de este año. Un país de contrastes, el modelo económico chileno heredado de la dictadura, sueldos baratos, pensiones bajas y salud cara. La otra cara del modelo económico de Chile, pensiones irrisorias, sueldos miserables, alza de precios y creciente inseguridad. Los chilenos no solo están enojados por la suba del boleto del subterráneo. En la calle, los que protestan hablan de la inequidad social y que solo unos pocos se llevan la pasta. Bueno, sigue la nota, explica todo lo que está pasando en Chile, ¿no? Los chilenos pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos periodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones manejadas por firmas privadas bajo el sistema establecido por el régimen de Pinochet son bajas. La clase obrera tiene que endeudarse pidiendo créditos a las grandes tiendas para comprar indumentario o tecnología. La mitad de los chilenos gana menos de, bueno, cifras que no importan mucho porque son en moneda chilena. La mayoría de los ciudadanos no accede a la educación privada ni a una medicina de calidad y les cuesta pagar los medicamentos. Existen dos clases sociales, los sectores pudientes, de tintes aristocráticos, y los trabajadores, algunos con niveles de carencia cercanos a la marginalidad. Y sigue largamente hablando de lo mismo, y cierra con una opinión del profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, que dice: Chile ha demostrado internacionalmente su modelo como un caso exitoso, y esto ocultó durante muchos años la realidad. Uh-huh. Es un país profundamente desigual que ha apostado por el individualismo. Los sectores marginados son los que ahora encabezan las protestas. ¿Vos sabés que contrasto esto con que mirando el otro día la televisión, seguramente ustedes lo habrán visto y muchos de los que nos escuchan también, una semana antes de que en Chile explote esta reacción popular por estas cuestiones que estamos comentando, aparecía una nota del presidente de Chile, al presidente de Chile, que opinaba sobre lo que estaba pasando en Ecuador? Y él decía que, bueno, en Ecuador el problema era la herencia que había recibido Lenín Moreno y los problemas que tenía para resolverlo. Pero miren Chile, dice. Chile es un oasis. Aquí la gente está feliz, está tranquila, todos tienen trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es casi un grotesco cuando uno lo compara con lo que está sucediendo en estos momentos en Chile y todo lo que está saliendo a la luz, que una vez más permite ratificar esta idea de que más allá de la gestión es el modelo. Es el modelo que efectivamente en los países en vías de desarrollo o en los países centrales siempre impone la misma lógica, la de la acumulación en pocas manos y la de la exclusión de mucha gente. Y que por algún lado, Carlos, con el paso del tiempo, por eso también esa frase de no son los 30 pesos, son los 30 años, termina siendo eclosión. Oh, obvio, obvio. conoció el dato de la acumulación de riqueza global, que no tuvo demasiada difusión, pero el Credit Suisse, banco suizo, elabora todos los años un informe sobre la riqueza, se llama así, informe sobre la riqueza mundial. Y bueno, el informe es clarito, dice que el 1% de los ciudadanos del mundo más ricos tiene el 45% de la riqueza mundial, mientras que el 45% de la población mundial tiene menos del 1% del patrimonio global. Este dato solo te explica todo, ¿no? Este dato solo es más que suficiente para entender absolutamente de lo que se trata. Porque además, Carlos, Pablo te saluda, las economías pueden crecer, pero mientras se mantenga ese nivel de desigualdad, seguramente, a ver, si se agranda la torta, aunque te toque un pedazo muy chiquito, te va a tocar un poco más. Pero de todas maneras, el nivel de desigualdad genera violencias, tensiones, exclusión, ¿no? Sí, pero también está demostrado, que no es cierto, que justamente Stiglitz dice que el crecimiento global es el menor después de la Segunda Guerra Mundial, sí, el que hay en estos últimos años, porque la acumulación de riqueza, no sé, al no distribuirse, no genera crecimiento, es una acumulación, yo diría, parasitaria. Todo lo que puede gastar un recontra multimillonario tiene un límite, y en definitiva lo que genera es acumulaciones groseras. El crecimiento real de la economía está sin duda vinculado a las políticas de distribución, a que haya más gente que consuma. De otra manera esto es imposible. Claro, es al revés, una mejor distribución genera más crecimiento. Estaba leyendo una nota que apareció estos días, el domingo pasado, en El País, que dice, es larga, es interesante, se la recomiendo: las grietas del capitalismo obligan a su reinvención. Y que bueno, recoge un montón de opiniones de distintos teóricos, economistas y demás, sobre la crisis global del capitalismo. Entre ellos un párrafo habla justamente de esto que estamos hablando, cita primero a Piketty, que habla de que todo esto no es producto de la naturaleza, o de que la cosa es inevitable, como algunos pretenden decir, y que es necesario otro tipo de orden, etcétera. Y en esa línea aparece una opinión de Alex Kaufman, consejero delegado de la Tax Justice Network. Dice: todos los años las multinacionales privan a los gobiernos de unos ingresos aproximadamente de 500.000 millones de dólares. La erosión, mirá lo que es interesantísimo, la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios perpetúan un capitalismo desigual e injusto, dice Brad Spencer, economista del think tank neoyorquino Council on Foreign Relations. La organización revela un dato que justificaría por sí solo una algarada. Las corporaciones estadounidenses comunican 7 veces más beneficios en pequeños paraísos fiscales, los nombra: Bermuda, el Caribe Británico, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Singapur y Suiza, que en 6 grandes economías, China, Alemania, India, Francia, Italia y Japón. ¿Se entiende? Las corporaciones dan más ganancia en esos lugares que... porque no pagan impuestos. Donde intervienen productivamente, digamos. No, no intervienen, facturan desde ahí. Okay. se refiere a las corporaciones norteamericanas. Sí. Dice, las corporaciones norteamericanas comunican 7 veces más beneficios en pequeños paraísos fiscales, los nombres, que en las 6 grandes economías mundiales. Es decir, las multinacionales que andan por todo el mundo facturan principalmente desde aquellos lugares donde tributan menos, y entonces son esos 500.000 millones de dólares, parte de esos 500.000 millones de dólares, que las multinacionales, dice, privan a los gobiernos de esos ingresos, con lo que esos gobiernos podrían hacer muchas cosas. La nota dice, con esos 500.000 millones habría suficiente para dar $2 diarios a los 650 millones de seres humanos que viven por debajo del umbral de la pobreza, situada en $1.90. Claro, pero eso necesita direcciones políticas de esos países centrales, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero estamos hablando de la complejidad de la situación. Y en la misma línea, y con vos lo comentábamos el otro día, muy interesante, una nota referida a el proceso electoral de Estados Unidos, que se refiere a la alianza de Sanders con Ocasio-Cortez, que yo diría que tiene todos los condimentos, un hombre y una mujer, un hombre de edad avanzada y una joven, un americano blanco y una puertorriqueña. Sí. Es decir, que es una interesante combinación, ¿no? Dice Ocasio-Cortez, este es un país que determina el futuro de los niños por donde nacen. Y esto no se puede resolver si no se cambia la lógica fundamental del sistema. Y desde luego, bueno, dice, llevar la revolución de la clase trabajadora a las urnas. No se trata de desafiar a Donald Trump, sino al sistema sobre el que él se sustenta. Claro. Ese es muy interesante. Sí, recordemos que trabaja con Sanders, que por las dudas comentamos, es el candidato demócrata que viene creciendo, sobre todo en los sectores más jóvenes, ¿no? Sí, vos sabés que leía justamente hoy una noticia que dice que entre los jóvenes, digamos, demócratas, tienen más del 50% de adhesión, lo que también está por tierra con algunos conceptos generacionales y pone a la ideología en el primer lugar, ¿no? Claro, claro. Es decir, los jóvenes que quieren cambios eligen a aquel que mejor expresa y representa esa posibilidad de cambio. Ahora, compleja tarea, Carlos, por múltiples factores, y uno de ellos también es por lo que demostró el informe de la Credit Suisse que estabas mencionando, que 4 de cada 10 de esos millonarios que acumulan las riquezas están allí en Estados Unidos. Claro, así es. Y les quiero recomendar otra, porque hoy es un poco para esto, ¿no? Acabo de encontrar en el diario El País de hoy un debate parlamentario entre Alexandria Ocasio-Cortez y Mark Zuckerberg, alrededor del uso de las redes y demás, y es interesantísimo. Si me permiten, les leo algunas cosas. Le pregunta Ocasio-Cortez, ¿podría publicar en los primeros anuncios en Facebook destinados a usuarios republicanos diciendo que votaron a favor del Green New Deal? Lo que quiere decir es, si ustedes no hacen un fact-checking de sus anuncios, estoy tratando de entender cuáles son los límites y qué es lo justo. Contesta Zuckerberg, congresista, no tengo la información ahora misma en la memoria, pero pienso que probablemente es como usted dice. Pregunta, ¿puede ver el problema que existe al tener una falta total de comprobación de datos reales en los anuncios políticos? Zuckerberg, visiblemente nervioso, estoy leyendo una nota del País, responde, congresista, pienso que mentir es malo y que si vas a poner un anuncio que contiene una mentira está mal. Cuando cuando le preguntó en qué momento exacto descubrió el fundador de Facebook que trabajaban con Cambridge Analytica, también obtuvo una respuesta dubitativa. No estoy seguro del momento exacto, pero puede que fuese probablemente hacia marzo del 2018, aunque también puede ser que me equivoque. Cortés no se rindió, dice, y continuó preguntando, con el único objetivo de sacar alguna respuesta en firme sobre la fecha en que se descubrió que los datos de la red social estaban siendo filtrados a Cambridge Analytica y el momento en el que se hizo público en el escándalo. De ese modo podría demostrar que Facebook tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuándo fue la primera vez que comentó esto con Peter Thiel, miembro del Consejo de Administración de Facebook y uno de los primeros inversores de la compañía? No lo sé, dijo Zuckerberg. ¿No lo sabe? Este ha sido el mayor escándalo de datos de su compañía, que tuvo catastróficos efectos en las elecciones de 2016. ¿Usted no lo sabe? Bueno, sigue la nota, pero como vos hablas mucho de estos temas, Cintia. Sí, claro, porque además ese no lo sé constante, no solo que no lo sabe, que no lo van a saber. Claro, no solo que no es que no lo sabe, sino que ha construido esa realidad no solo para Inglaterra, también trabajó con partidos políticos de aquí de la Argentina. Es decir, la estructuración del uso de quienes están allí teniendo Facebook para finalidades en realidad político-partidarias, también la utilización para diseminar, no solo de Facebook, porque no nos olvidemos que son una construcción de posición hegemónica dominante mundial, con WhatsApp, con Instagram, por ir comprando los distintos formatos, sino que también son plataformas de diseminación de la fake news, de esas noticias falsas, montadas, y que aquí en la Argentina han tenido un poder decisivo en las elecciones de 2015, porque ese es el tema central. Se instalan todo el tiempo cuestiones como la que ahora se pretende instalar en Bolivia, por ejemplo. Así es, y la siguen usando en el marco editorial, y te escuchaba allí que mencionaban en un momento el fact-checking, que son organizaciones que se han constituido, que muchas veces detrás tienen al Departamento de Estado de Estados Unidos como si fueran chequeadores y verificadores reales de datos, cuando tienen una tendencia muy clara también en lo que hacen. Claro, y había que preguntarle quién le dio ese poder y ese derecho. Exacto. Porque el fondo de la cuestión es que hay una cantidad de cuestiones que se han naturalizado. Es decir, por ejemplo, cuando hoy uno ve que Bonelli editorializa sobre los temas de la Argentina y lo que quiere el fondo y demás, termina diciendo que el Departamento de Estado dejó un mensaje claro: sin una posición clara sobre Venezuela será difícil ayudar a la Argentina. Más que nada, lo que hay que pensar es en el concepto de nación soberana, en esta cuestión de que con absoluta naturalidad estos países dominantes que actúan con perfil y métodos de imperio te dicen tranquilamente ellos mismos o a través de voceros que hay que subordinarse a sus políticas y que si no querés que te vaya mal tenés que hacer lo que ellos dicen. Qué importante va a ser la posición del próximo gobierno respecto de este tema, porque claramente allí está hoy expresada la tensión democrática, ¿no es cierto?, en la importancia que le da Estados Unidos a Venezuela. No es un dato más. No es un dato. ¿Cómo va a ser un dato más? Un dato importantísimo. Pero siempre los gobiernos uno los empieza a definir por sus posiciones en el terreno internacional, en los grandes temas. Uh-huh. Y no porque luego no tenga que ver, porque lo importante, vos me podrías decir rápidamente, mira, acá en la Argentina lo más importante es combatir y erradicar el hambre y tratar de achicar rápidamente la pobreza, etcétera, etcétera, y es así. Pero es muy difícil pensar que eso es posible en el marco de políticas de alineamiento como los que se proponen en estas líneas de pensamiento que estamos señalando. Bueno, tuvo una correlación muy profunda. Porque si no, el que nos está escuchando dice, sí, bueno, pero mira, lo primero acá es otra cosa, y tiene razón. Lo que yo digo es que eso es muy difícil de lograr si vos no arrancás de un posicionamiento soberano, de un recuperar la idea de que una nación tiene todos sus atributos para tomar sus propias decisiones. Y de algo que también vos, Cintia, estabas hablando, ¿no?, que en definitiva es el tema de los mandatarios y los mandantes. ¿Dónde reside el poder real, no? Esa es la clave, sí. Porque acá hay una confusión instalada en que el mandatario es el que manda, y en realidad, literalmente, el mandatario es el que recibe el mandato. Así es. Y el mandato lo da la ciudadanía. Y esta cuestión de la democracia representativa tiene la falla de que no hay manera de, digamos, ligar la representatividad otorgada con el ejercicio real. Y entonces vos podés encontrarte con un presidente que dice, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban, y entonces dije lo que la gente quería escuchar y después hice lo que creí que iba a hacer. Según Dussel, esa es la mayor corrupción posible, Carlos. Claro, es la ruptura total de la idea del mandante y el mandatario. Así es. Y qué importante reflexionar sobre esto con el paso que vamos a dar, porque a veces uno realmente se pregunta cómo es posible que frente a esa traición de mandato aún así se siga acompañando. Y el último ejemplo es el de la emergencia alimentaria. Se votó en el Congreso de la Nación Argentina con un mandato popular, porque realmente las organizaciones sociales, etcétera, desde todos los ámbitos, no sindicales, eclesiásticos, y sin embargo todavía no pusieron un peso para ejecutar esa ley. Tal vez es peor, porque no hacía falta la ley porque tenían el presupuesto. Claro. La ley fue una manera de presionar políticamente para que eso suceda. Sí, pero la votaron, ¿eh? A pesar de la ley, no sucedió. Sí. Pero bueno, todo esto ha sido así. Por eso digo, el fenómeno de la ruptura del compromiso del mandante y el mandatario es determinante. Después se llenan la boca hablando de democracia, instituciones, etcétera, de república. De república. Y el primer rasgo de una verdadera república es una república donde quienes reciben el voto y la expresión de la voluntad popular son luego esclavos de eso. Y en definitiva, cuando están los temas controvertidos, por eso la Constitución establece la consulta popular. Así es, que acá no se usa. Que no se usa, aunque está establecida. Sí, sí. Porque efectivamente, si perseguimos con la idea del mandatario y el mandante, qué mejor que en los temas controvertidos permitir que se debata, que se explique, que haya una campaña de difusión para que todos sepan de qué se trata y que sea el soberano el que diga cómo tiene que actuar el mandatario. Eso sería una democracia participativa, no solo representativa, que era sobre lo que estábamos hablando. Bueno, hemos llegado a las 9 y un poquito nos pasamos, Carlos. No sé si tenés... Llamamos, ¿qué va a hacer? Sí, es cierto, y nos quedaríamos horas. ¿Tenés alguna ritualidad que vayas a cumplir este domingo? Sí, claro, voy a hacer lo mismo que hice el domingo de las elecciones. ¿A votar con la nieta? A votar con la nieta. Vos sabés que no sé, porque estaba con un problema porque trabaja mi nieta. Y trabaja en una empresa aérea y me parece que le toca trabajar. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, ella estaba viendo el horario y demás porque quería mantener la rutina. Y después de votar, nos juntaremos, como nos hemos juntado el 11 de agosto, a palpitar, a hacer apuestas, para ver quién está más cerca del margen. Así es. Y bueno, nada, y compartir un momento trascendente, porque una vez se pierde la noción, ¿no? Pero es un momento trascendente, el momento en que la ciudadanía va a decidir con su voto quiénes quiere que lo gobiernen en los próximos 4 años. Y sobre todo en esta etapa regional. Momento histórico, nos daremos abrazos históricos que esperamos perpetuar desde el domingo al mediodía hasta el lunes, martes y los días subsiguientes. Bueno, estaremos después en el aire compartiendo con ustedes en esa programación que han armado para seguir las elecciones del Río de la Plata, diría. Así es, vamos a hacer una transmisión binacional, elecciones en Argentina y Uruguay. Un gran abrazo, Carlos, nos vemos pronto entonces. 9:03 de la mañana, Mildis, al noticiero de Radio Colonia. Al regreso, el pase, el encuentro, ya está aquí Marco Citadini, dale. Volver a las fuentes, Cintia Ottaviano, en AM550.